Nunca supe con exactitud por qué el jefe del proyecto Swivel me designó para aquel gran viaje. Solo en una de las múltiples entrevistas que celebré con él a raíz de mi nombramiento, dejó entrever que la naturaleza de la exploración exigía fundamentalmente la presencia de un hombre escéptico en materia religiosa. Qué poco podía imaginar lo que me reservaba el destino. Por fortuna, para el proyecto Caballo de Troya, nuestras relaciones con el Estado de Israel eran inmejorables, en especial a partir de la Guerra de los Seis Días. Era primordial para la ejecución de El Gran Viaje que la cuna pudiera ser trasladada a Palestina y ubicada en el punto de contacto elegido. Todo ello, además, sin levantar sospechas. Cuando apenas faltaban 2 meses para la cuenta atrás, los más allegados al jefe del proyecto supimos de los obstáculos surgidos, de las duras condiciones impuestas por el gobierno de Golda Meir y de los fallidos pero irritantes intentos de la CIA por hacerse con el control de la operación. El resto de 1971, así como la casi totalidad de 1972, mi centro de operaciones cambió notablemente. Mi tiempo se repartió entre el pueblecito de Malula, la Universidad de Jerusalén y la base de Edwards. La operación Caballo de Troya contemplaba 2 fases perfectamente claras y definidas. Una primera, en la que el módulo sufriría el ya conocido proceso de inversión de masa, forzando los ejes del tiempo de los Swivels hasta el día, mes y año previamente fijados. En este primer paso, mi compañero y yo permaneceríamos a bordo hasta el ingreso, en la fecha designada y definitivo asentamiento en el punto de contacto. La segunda, sin duda la más arriesgada y atractiva, obligaba al abandono de la cuna por parte de uno de los exploradores, que debía mezclarse con el pueblo judío de aquellos tiempos, convirtiéndose en testigo de excepción de los últimos días de la vida de Jesús el Galileo. Ese era mi trabajo. Este cometido me obligó a un febril aprendizaje de las costumbres, tradiciones más importantes y lenguas de uso común entre los israelitas del año 30. Durante buena parte de esos 21 meses, los dediqué a la dura tarea de aprender la lengua que hablaba Cristo, el arameo occidental o galilaico. Siguiendo los textos de Spilater y de su maestro en la Universidad de Múnich, Bergstrasse, no fue muy difícil localizar los 3 únicos rincones del planeta donde aún se habla el arameo occidental. La aldea de Malula en el Antilíbano y las pequeñas poblaciones, hoy totalmente musulmanas, de Yubadín y Bahá en Siria. Como complemento, mi preparación se vio enriquecida con unas nociones básicas pero suficientes del griego y el hebreo mishnico, que también se hablaban en la Palestina de Cristo. Tampoco quise profundizar excesivamente en los textos bíblicos en los que se narra la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Por razones obvias, preferí enfrentarme a los hechos sin ideas preconcebidas y con el espíritu abierto. A pesar de las gestiones al más alto nivel, el gobierno israelí no daba su autorización para la entrada en su país de la cuna y del resto del sofisticado equipo. Después de un agitado diciembre, en el que sinceramente llegamos a temer por el éxito del gran viaje, el Pentágono, siguiendo las recomendaciones de Curtis, planeó una estrategia que doblegó a los judíos. Desde 1959, tanto la Unión Soviética como nuestro país venían desarrollando un programa secreto de satélites espías destinados a una mutua observación de todo tipo de instalaciones militares, industriales, agrícolas, urbanas, en colaboración con empresas especializadas en fotografía, y había conseguido situar en órbita un nuevo satélite. La serie Big Bird Desde hacía aproximadamente año y medio, el Pentágono había empezado a trabajar en un nuevo diseño de satélites Big Bird. El gobierno de Golda Meir había presionado en numerosas ocasiones para que la precisa red de nuestros satélites espías pudiera proporcionarle información gráfica de movimientos de tropas y asentamientos de rampas, nuevas construcciones, etc., de los países árabes. Cortes, previa autorización del Alto Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, y tras entrevistarse personalmente con el presidente Nixon y el secretario de Estado Kissinger, voló a Jerusalén ofreciendo a la primer ministro Golda Meir y a su ministro de la guerra, el legendario Moshe Dayan, una explicación satisfactoria dentro del más riguroso de los secretos. El 5 de enero de 1973, el general Curtis y parte del equipo de Caballo de Troya conseguían aterrizar en Tel Aviv. Para evitar sospechas y de mutuo acuerdo con el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, las Fuerzas Aéreas Norteamericanas acondicionó un avión Jumbo cargando en sus cabinas 10 toneladas de instrumental altamente secreto. En el mismo camuflado, incluso con los distintivos de la compañía judía El Al, descendió un nutrido grupo de aparentes y pacíficos turistas norteamericanos. Lo que nunca supieron los sagaces agentes del Servicio de Inteligencia Israelí es que, mezclada con el material para la estación de recepción de fotografías vía satélite, viajaba también nuestra cuna. 3 días antes del inicio del gran viaje, el jefe de Caballo de Troya nos convocó a una última reunión en la que repasamos las líneas maestras de la operación.